deseando a todo el mundo mi felicidad. Para mí cualquier canción es fácil de aprender. Basta con oírla yo tan solo una vez. Canta, canta, canta sin parar. Tu voz es melodía que nos viene a despertar. Ríe, ríe, ríe una vez más. Alégranos la vida con tu risa y tu cantar.